superproducción RCN. Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonampak. Interpretados estelarmente por el primer actor, Miguel Manzano, con Luis de Alba, Genoveva Pérez, Roberto Reséndiz, Dolores Muñoz Ledo, Eduardo González Pliego y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Una vez más la astucia y maldad del Capitán Scott triunfaban. En complicidad con Mariela, planeaban cuidadosamente su fuga. Sabían que Calimán los entregaría a la justicia y estaban dispuestos a jugarse su última carta. Al amanecer de aquel día, y aprovechando que Calimán y el pequeño Solín dormían profundamente, Mariela abandonaba el campamento sin que el lacandón Chambor se diera cuenta, ya que el cansancio y el sueño lo habían vencido. Una vez que Mariela estaba lejos del campamento, el capitán había dado la voz de alarma fingiendo gran extrañeza por la fuga de la muchacha. Tal como lo habían planeado, Calimán y Solín se lanzaron en busca de la muchacha, dejando solo a Chambor vigilando al capitán. Era el momento esperado. El capitán aprovechó que el lacandón le daba la espalda para atacarlo cobardemente y golpearlo con una piedra. Luego, sin misericordia alguna, le daba un terrible machetazo y se lanzaba hacia el río. El capitán, armado ya con el filoso machete que le robara a Chambor, lograba llegar hasta el río donde estaba la balsa con los tesoros. Febrilmente desataba la cuerda para escapar. Idiotas, no es tan fácil atrapar al Capitán Scott. Una vez más le demuestro mi astucia e inteligencia. Ahora podré escapar con el tesoro y nadie me detendrá. Cuando Calimán se dé cuenta, ya estaré a medio río y ni con todos sus asombrosos poderes me detendrá. Está desarmado y no podrá impedir mi fuga. ¡Oh, diablos! ¡Capitán Scott! ¡Me olvidaba de Mariela! ¡Capitán! Todo salió tal como lo planeamos, ¿verdad? Calimán cayó en la trampa. Señorita Mariela, Calimán fue tras usted. Y luego yo me encargué de eliminar a ese idiota del Chambor. Oh, ¡bien! ¡Bien! ¿Y qué esperamos? Hay que subir a la balsa y escapar antes de que Calimán llegue aquí. Sí, y una vez en el río ya nadie podrá detenerme. El tesoro será nuestro a pesar de todo. ¡Oh, se equivoca! No piense compartir el tesoro con nadie. Ahí se da cuenta. El tesoro será absolutamente mío. ¿Qué dice? ¿Pero se ha vuelto loco? Entre los dos planeamos esta fuga y... No pensará traicionarme ahora, ¿verdad? ¿Por qué se ríe así? ¿Ese machete? ¡No! Usted no será capaz de matarme. Somos amigos, capitán. Lo siento, pero nuestra amistad se termina ahora. ¡No! ¡No! ¡Buen viaje al infierno, amiga mía! Ahora el tesoro es mío. Adiós, señorita Mariela. Puede perdonarme. Y ahí me voy con la panza con mi tesoro. Siempre he sido un hombre de suerte. Y el malvado capitán se alejaba en la balsa, mientras su cómplice, Mariela, quedaba ahí, derrumbada entre la hojarasca, con una espantosa herida en el pecho. Calimán y el pequeño Solín habían escuchado el grito de Chambor al ser atacado por el capitán y rápidamente regresaban al campamento. ¡Chambor! ¿Qué ha pasado? Chambor, hombre, tonto. Dejarse engañar por capitán. Mira, Calimán, tiene una horrible herida en el pecho. Se desangra mucho. Capitán, atacarme. O traiciona. O traiciona. No hables ya, amigo mío. Yo curaré tus heridas. No, no. Déjame, capitán, escapa. Escapa a Río. Tienes que detenerlo. Ve a detenerlo. Ve. Calimán, todo fue una trampa. Sí, sí, muchacho. Mariela y el capitán nos engañaron para escapar. Deben estar tratando de huir en la balsa. Vamos por ellos. Sí, señor. Calimán se lanzó tras los fugitivos. En sus azules ojos brillaba la furia y el deseo de hacerlos pagar por aquel nuevo crimen traicionero. Calimán llegó hasta la orilla del río donde había quedado la balsa y... ¡Mira, Calimán! La señorita Mariela está herida. Sí. El asesino va dejando su rastro de sangre. Calimán. Una vez más lo traicioné. Tiene una horrible herida en el pecho. Me traicionó. Ese malvado me traicionó. Confié en él. Le ayudé a escapar. Me atacó con el machete. Huyó en la balsa llevándose el tesoro. Canalla. Canalla. Calimán, ella se muere. Sí, muchacho. Y no podemos evitarlo. Lo único que puedo hacer es dar caza a la fiera asesina. Mira, allá va, en el río, a bordo de la balsa. Lo he visto, sí. Huye a bordo de la balsa. Después de consumar dos crímenes, en su larga lista escapa con los tesoros. No podemos detenerlo ya. Va río abajo. ¡Escapa! Su fuga no se llevará a cabo. Hasta ahora tuve misericordia del capitán creyéndolo un ser humano. Pero me doy cuenta de que es una fiera. Una fiera asesina sedienta de sangre. Y a las fieras asesinas se les mata, Solín. Debo ir a cobrar esta deuda. Pero, ¿cómo lo puedes detener? Va muy lejos ya. Los azules ojos de Calimán estaban fijos en la lejana figura del capitán Scott, que huía a bordo de la balsa. En el rostro de Calimán había un gesto de furia y decisión. Voy a matar a la fiera con mis propias manos. Y Calimán se arrojó al río ante la angustia de Solín. ¡Calimán, no vayas! ¡No podrás luchar con él! ¡Está armado con el machete! ¡Calimán! ¡Calimán, regresa! Thank you. Un gesto de rabia y deseo de justicia aparecía en el rostro de Calimán. Nadaba vigorosamente río abajo, tratando de dar alcance al capitán Scott, que huía a bordo de la balsa. Todos los músculos de su atlético cuerpo se movían a ritmo vertiginoso. Sus poderosos brazos se movían como aspas de molino nadando a velocidad vertiginosa. Sus potentes músculos lo impulsaban al ras del agua, incontenible. Sus azules ojos permanecían fijos en la balsa que avanzaba río abajo. Y en su mente solo había un pensamiento. Garretas a la fiera asesina. No es un hombre, es una fiera asesina que va dejando su rastro de sangre. Tras él hasta alcanzarlo. Y a bordo de la balsa, el capitán Scott, sintiéndose libre y dueño de los tesoros, reía como loco, mientras dirigía la trayectoria de la balsa con una larga vara de bambú. Eres muy inteligente, Captain Scott. Has vencido todos los obstáculos y eres dueño ya del inmenso tesoro de Iku Ho. Nadie podrá impedir ya mi fuga. ¡Nadie! De pronto, la risa triunfante del capitán terminó al escuchar un grito que parecía brotar de las turbulentas aguas del río. ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Ah? ¿Quién diablos? Fue como una voz que retumba en el río. ¿O es mi cerebro que enloquece? Los ojillos vidriosos del capitán miraban hacia todas partes. Luego, lanzó una exclamación de asombro al descubrir a... ¡Calimán! ¡Calimán! Ese maldito viene tras de mí. Nadando a velocidad vertiginosa, se acerca cada vez más a la balsa. ¡No escaparás, asesino! ¡Oh, debo ir más deprisa! Ese hombre es el demonio. Me alcanzará. ¡Vamos deprisa, deprisa! El terror y la angustia se apoderaban del capitán al ver que Calimán se acercaba más y más, impulsado por sus vigorosos brazos. Era inútil que el capitán tratara de avanzar más rápido que la balsa. Calimán estaba ya unos cuantos metros. Ya podía verse aquel rostro que expresaba sed de justicia y venganza. El capitán, viéndose alcanzado por Calimán, empuñó el machete y gritó: ¡Bien, Calimán! ¡Estoy listo! ¡Ven por mí! ¡Te recibiré con este machete! ¡Vamos! ¡Sube a la balsa! ¡Sube para hacerte pedazos con el machete! Pero Calimán tenía un plan para luchar. Estando cerca de la balsa, se sumergió en el agua ante la desesperación del capitán Scott. ¡Maldito! ¡Se ha sumergido! ¿Qué es lo que planea? Pero estaré preparado. En cuanto asome la cabeza, le daré de machetazos. No podré estar mucho tiempo bajo el agua. El capitán vigilaba a todos los lados de la balsa, empuñando el machete, dispuesto a descargar el golpe en cuanto viera aparecer a Calimán. Pero de pronto sintió que la balsa se estremecía. Veamos, ¿qué pasa? ¡Oh, la balsa se mueve! ¡Parece que va a romperse! ¡Oh! ¡Los troncos empiezan a separarse! ¡Era cierto! La balsa empezaba a deshacerse. Calimán, nadando bajo la balsa, rompía con sus recias manos las lianas que ataban los troncos entre sí. La balsa empezaba a deshacerse ante la angustia del capitán. ¡Maldito! ¡Está separando los troncos de la balsa! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Asoma la cabeza para darte de machetazos! ¡Oh! ¡Los troncos! ¡Allá! ¡Los tesoros! ¡Oh, los tesoros! ¡Caen al agua! ¡Oh! Los troncos de la balsa se iban separando y el capitán veía cómo los codiciados tesoros caían al agua. Enloquecido, trataba de detener las joyas que se resbalaban entre los troncos separados. ¡Ya mis tesoros! ¡Mis joyas se hunden! ¡No! ¡No! Calimán, nadando bajo el agua, terminaba de separar los troncos de la balsa y el capitán caía junto con los tesoros. El capitán, loco de angustia, trataba de impedir que los tesoros se hundieran. Fue entonces cuando Calimán salió a flote. Está perdido, capitán, y sus tesoros se van al fondo del río. ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro! ¡Mis joyas! De pronto Calimán descubría que cerca de ellos un gigantesco remolino revolvía las aguas. Él y el capitán eran arrastrados. ¡Capitán! ¡Cuidado! ¡Un remolino! ¡Deme la mano! ¡Déjeme salvarlo! ¡Me hundiré con mis tesoros! ¡Mi oro! ¡Capitán! ¡Baje directo al remolino! ¡Sálvese! ¡Mis tesoros! ¡Me ahogo! ¡Sálvese! ¡Me ahogo! Y el capitán Scott era arrastrado por el gigantesco remolino. Los azules ojos de Calimán alcanzaban a verlo por última vez, tratando de aprisionar las joyas robadas. Luego, el malvado capitán Scott desaparecía bajo las turbulentas aguas del Lacanja. Tarde caía bajo un calor sofocante. La esplendorosa selva lacantona era mudo testigo de los hechos. Calimán se limpiaba el sudor de la frente al terminar de cubrir una tumba. Si la señorita Mariela hubiera sabido que iba a terminar sepultada bajo estas tierras, tal vez no se habría dejado guiar por su ambición de riquezas. La señorita Mariela ha muerto y con ello quedan saldadas sus culpas y crímenes. El espíritu del profesor Mendoza ya estará tranquilo. Su asesino ha muerto. Yo he rezado por el descanso de su alma, señor. Hiciste muy bien, Solín. Que Dios omnipotente escuchará tus rezos y perdonará a esta mujer que en vida sembró tanta maldad y crimen. Y en cuanto al capitán Scott, ojalá y sea arrepentido de sus culpas antes de morir ahogado en la granja. La justicia de la selva se cumplió. Calimán giró sobre sus pasos y descubrió la altiva figura del jefe lacandón, Chan Mako. Chan Mako, amigo, esperaba tu llegada. Chan Mako escuchó tambores resonar en la selva. Chan Mako, sube tu hombre blanco, valiente y justiciero, había detenido a ladrones y asesinos. Los culpables están muertos. La mujer fue asesinada por su cómplice y este murió ahogado en el acanjar. Tus dioses, Shaq, señor de la selva, Hapuch, dios de la muerte, y Mkach, señor de los bosques, estarán tranquilos. La justicia de la selva se ha cumplido con la muerte de los ladrones y asesinos, el Mako. Sí, Shaq Mako, la justicia de selva se cumplió y fue tu corazón valeroso quien ayudó. Los dioses lacandones hicieron justicia a través de tu persona. Eres justiciero, valiente y fuerte. El servidor de los dioses de Buenampar. Los tesoros de Yikukol descansan ya bajo las sagradas aguas de la Kanká. Nunca más serán robados. La sangre de mis hermanos sacrificados está vengada ya. Shaq Mako, gran hombre blanco, fuerte como tigre, valiente como tigre, Chan Mako te respeta y pone en tu mano el símbolo de los dioses de Bonampak. Como una esmeralda en montadura de oro. Es muy hermosa. Talismán lacandón, talismán que mis antepasados mayas ofrecían a los guerreros que triunfaban en los combates. Llévala siempre contigo, hombre blanco, como recuerdo de Bonampak, como recuerdo de amigos lacandones. Chan Mako colocaba sus toscas manos en los hombros de Calimán y lo miraba con respeto y amistad. Luego, otra voz lo hacía reaccionar. Sacmaco. Chambor, no debes hacer esfuerzos. Tus heridas... Mis heridas cerrarán pronto. Chambor quiere despedirse de ti, Sacmaco. Chambor, recordar siempre a hombre blanco que luchó como tigre y castigó traidores. Adiós, Chambor. Adiós, amigo, que abandonaré estas selvas vírgenes tranquilo, al saber que hombres como tú vigilan y cuidan del reino que les legaron sus antepasados mayas. Mientras exista un Lacandona en estas selvas, el reino de Bonampak y de Yikujol estarán bien protegidos, bien a salvo de las ambiciones, de las traiciones y crímenes del hombre blanco. Cuatro días después, Calimán y el pequeño Solín, guiados por el jefe Chan Mako, llegaban a las cercanías de Ciudad Mendoza, el primer punto de civilización en la selva. Y el pequeño Solín exclamaba jubiloso: ¡Mira, Calimán! ¡Allá se ve el poblado! ¡Ciudad Mendoza! ¡Civilización! Sí, muchacho. Dejamos la selva atrás. Llegaremos a Ciudad Mendoza a la medianoche. Sacmaco, debemos despedirnos. Tú regresarás a la civilización. Sacmaco regresará a su selva. Sí, Sacmaco. Cada uno a su reino. Y créeme que envidio tu selva donde la maldad y el crimen jamás germinan. Regresa tranquilo a tu reino esplendoroso e inmortal y cuida de un sepulcro, de una tumba a orillas del lago de San Lorenzo. Tumba de Nojotzul, amigos de Lacandones. Sí, tumba de Nojotzul, amigo de Lacandones. El valiente y heroico profesor Mendoza. Cuida de su sepulcro, que su espíritu estará tranquilo de descansar en las selvas que tanto amo. Cuida de su sepulcro, que yo me encargaré de enaltecer su nombre y su hazaña en la civilización. Daré un informe preciso de sus investigaciones. Diré que él fue el descubridor de la ciudad perdida de Yucujol, glorioso imperio maya. Y tal vez algún día regresen hombres blancos a tu selva. Hombres blancos, honrados y sinceros, que sepan respetar las leyes de la selva y hagan saber al mundo entero que existen aún lagunas maravillosas del imperio maya, guardadas fielmente por los Lacandones. Adiós, Sacmaco. Que Akpus cuide de tu vida. Adiós, Sacmaco. Que los dioses de Bonampak guíen tu camino de regreso a la selva, a tu reino inmortal. Y el altivo Lacandón, envuelto en su blanca túnica, se alejó perdiéndose entre la exuberante selva de su reino. Calimán y el pequeño Solín avanzaron en dirección a Ciudad Mendoza, de regreso a la civilización. Dos días después, un moderno transporte aéreo despegaba del aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, rumbo a la capital. A bordo, dos singulares pasajeros despertaban la curiosidad y admiración. Uno era un muchacho vestido impecablemente con un traje de alpaca blanco. Su rostro vivaz y alegre se veía requemado por el sol. El otro, un hombre alto, atlético, vigoroso, vestía la usanza hindú. Blanca casaca de seda y pantalón ajustado, cinturón con hebilla de oro y un pequeño cuchillo curvo con empuñadura incrustada de piedras preciosas. Un blanco turbante con gran esmeralda coronaban su cabeza y su rostro, de asombrosa belleza varonil, estaba también requemado por el sol, resaltando los ojos azules como el agua marina. Solín, ahora sí vamos rumbo a la civilización. Ah, Calimán, estoy hambriento de ver edificios, avenidas, luces. Llegaremos en unas horas a la Ciudad de México y te juro que no quiero volver a oír hablar de selvas. Atención, atención, señores pasajeros. Estamos volando por una de las zonas de mayor belleza de la República Mexicana. Cruzamos por las selvas de Chiapas. Tres cuartas partes de esta región son selvas vírgenes, donde existen fabulosas ruinas del antiguo imperio de los mayas. Las ruinas de Bonampak son realmente asombrosas y en torno a ellas se cuentan mil historias. En algunas zonas de estas selvas habitan tribus descendientes de los mayas, los lacandones, quienes guardan celosamente... Una sonrisa iluminó el rostro de asombrosa belleza varonil. ¿Escuchas eso, Solín? Sí, sí, Calimán. Mira, mira a través de la ventanilla. Allá abajo se extienden las maravillosas selvas lacandonas. Diles adiós. Pero en nuestro corazón siempre estará viva la imagen de estas selvas. El recuerdo de los altivos lacandones. Los tigres que acechan entre la maleza. Los pájaros fantásticos que cantan en lo alto de los caobos. Sus ruinas majestuosas de Marampurampak. La asombrosa ciudad sumergida de Chicujol. Las leyendas que cobran vida en las noches fantásticas. La extraña aparición de Ixtabay, la hechicera mujer. Ixtabay, mujer hermosa de cabellos largos que me hipnotizó con sus encantos misteriosos. Mira allá abajo. Mira serpentear los ríos como hilos de plata en el manto verde de la selva. Graba en tus ojos nuestra última visión de las selvas lacandonas. Y mantén vivo en tu corazón el recuerdo de nuestra aventura en Bonampak. Había emoción, sinceridad y añoranza en los azules ojos de Calimán, que junto con el pequeño Solín echaban la última mirada a la selva lacandona. Luego, una voz los interrumpió. Perdone, señor. Son ustedes extranjeros, ¿verdad? Sí, señorita, sí. Y estamos fascinados por la belleza de la tierra mexicana. Es algo indescriptible. Tal vez les interesaría realizar una excursión por la selva. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Una excursión por las selvas lacandonas? Sí. Nuestro departamento de turismo puede organizarles una exploración a Bonampak, unas ruinas maravillosas. Si son aficionados a la cacería, en estas selvas se encontrarán fieras peligrosas y pueden llegar hasta donde habitan los lacandones. Gracias, pero no, señorita. Mi pequeño amigo y yo somos inexpertos en esa clase de excursiones, ¿verdad, Solín? Sí, señor. ¿Sabes? Somos dos sencillos viajeros acostumbrados a vivir en las ciudades. ¿Verdad, Solín? Claro, si nunca hemos salido de las ciudades, no, nunca. Estoy seguro que nosotros dos no podríamos vivir un solo día en estas peligrosas selvas. Ni un solo día, cierto. Somos únicamente un par de turistas. Sí. Solo eso, ¿verdad, Solín? Dos sencillos turistas. Y Calimán se arrellanaba en su asiento. Su amplio tórax de gladiador aprisionado en la ajustada casaca de seda se expandía en un suspiro de tranquilidad. Sus azules ojos se entrecerraban, imaginando ya una próxima y fascinante aventura. El pequeño Solín miraba sonriente a Calimán y luego se acomodaba para dormir. El moderno avión transporte se alejaba perdiéndose en el azul del cielo, pero en el horizonte se adivinaba ya una próxima aventura de Calimán, el hombre increíble. Recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra nuestra radionovela estelar de producciones RCN, realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.